Conozco una orquesta que el domingo no descansa y viene a hacer su música en medio de la plaza. Parece que en el barrio no pasa la semana esperando canciones entrar por la ventana. Es lindo ver a todos cantar las melodías como si fuera un coro las voces ese día. Se juntan los vecinos con bizcochito y mate a ver a esos músicos venir de todas partes. Tocaba el arpa la hormiga Marta y la guitarra una chicharra. Y ahora el mosquito Nicanor, dale que dale al tambor. Y por atrás está Joaquín, el elefante del violín. Y en la batuta está Dora, que es la pulga directora. Y a cantar. Cantar las melodías como si fuera un coro las voces ese día. Se juntan los vecinos con bizcochito y mate a ver a esos músicos venir de todas partes. La gata Paula toca la flauta y Pedro el perro toca el cencerro. Y también el escarabajo está tocando el contrabajo y la jirafa que ella es toda una cantante. Y atrás tiene la tortuga que olvidó.